primero tenemos que ubicarnos dentro de un contexto, estamos hablando de una escuela secundaria pública, y nosotros nos guiamos exactamente por lo que nos manifiesta desde el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Tenemos que entender primero que el ciclo va a estar conformado por el año 2020 y 2021. Lo que vamos a hacer acá es un pequeño cierre para darle continuidad el año próximo, en el año 2021. Entonces no estaríamos finalizando las clases o cerrando el ciclo 2020 por la situación que todos conocemos. Entonces tenemos que hablar un poco de la acreditación de aprendizajes y la promoción dentro de este contexto de excepcionalidad. Y acá hay una aclaración que hay que hacer en primer lugar, que son con respecto a los estudiantes de sexto año que sí van a egresar de la institución escolar media. Uh-huh. Los estudiantes de primero a quinto año van a darle continuidad a todo el trabajo que se viene realizando durante este año en los primeros meses del año siguiente. Por lo tanto, cuando finalice el año 2020 este año, lo que se va a hacer es una evaluación parcial. Y quiero hacer una aclaración acá porque, como todos sabemos, el Ministerio de Educación está sujeto a lo que manifiesta el Ministerio de Salud. Claro. Entonces, toda la información que nosotros manejamos como directivos, que es enviada desde el Ministerio de Educación, está sujeto a cambios y a modificaciones posteriores. Entonces, hasta el momento nosotros hemos recibido un memorándum, que se llama el Memo 11, así lo llamamos comúnmente los directivos, y ahí nos manifiestan de qué manera vamos a evaluar, porque estamos aplicando una evaluación formativa que consiste básicamente en una evaluación a partir de la construcción de procesos y también de un gran compromiso por parte de la familia. Entonces, cuando termine este año, no va a estar terminando el ciclo lectivo, ¿me comprendes? Uh-huh. Sí, o sea, sí. Tenemos que hablar de que el año finaliza, que va a haber una evaluación parcial de primero a quinto año, en el cual nosotros vamos a acreditar saberes, obviamente, pero que le vamos a dar continuidad el año siguiente. ¿Sí? Eso es muy importante que las familias lo sepan, ¿no? No es que se termina acá este año, sino que vamos a darle una continuidad a todo el proceso de aprendizaje en los primeros meses del año que viene. ¿De qué manera? Con esa información nos va suministrando el Ministerio de Educación, conforme a las distintas situaciones y elementos que ocurran dentro de la sociedad. Buen día, ¿cómo le va a los saludantes? Que nada, y les pregunto, ¿cómo es el sistema de pasar de año, digamos, de segundo a tercer año, por ejemplo? ¿Todos los alumnos pasan? ¿Depende de la cantidad de trabajo que se han entregado? Mira, en esta evaluación formativa nosotros hablamos de que hay contenidos. Vamos a hablar primero de que vamos a tener una gran heterogeneidad dentro de los grupos, una gran diversidad dentro de los distintos grupos, dentro de los distintos años, porque no todos han tenido la misma situación de aprendizaje por diversos elementos. Por ejemplo, la falta de soportes informáticos o la falta de internet. Entonces, vamos a encontrarnos, ante todo, con alumnos que estén en distintos estadios o en momentos de aprendizaje diferentes. Entonces, van a ser totalmente heterogéneos. Y esta evaluación formativa tiene que ver justamente con acreditar los aprendizajes que han logrado. Y va a existir, obviamente, aprendizajes que quedarán pendientes para darle continuidad en el año que viene. Estamos hablando del mismo ciclo, pero va a ser durante el año que viene. Entonces va a haber una aprobación, obviamente, de contenidos, no de año, de contenidos. Todos los contenidos que el estudiante logró incorporar, obviamente van a ser acreditados, pero todo aquello que ha quedado pendiente se retomará el año que viene. Entonces esto es muy importante para toda la comunidad, y me dirijo a la comunidad del IPEN 130 Raúl de Lezano, que todos nuestros estudiantes sepan que es mejor aprovechar en esta instancia evaluativa, en esta instancia de evaluación formativa, de estar conectados a la escuela, de entregar trabajos, porque de esa manera van a poder acreditar mayor cantidad de saberes y conocimientos. Y el año que viene vamos a retomar abordar todos aquellos saberes, conocimientos, aprendizajes quedados pendientes. Entonces eso es muy importante. Entonces acá hay que hacer la aclaración. en primera instancia esta acreditación de aprendizaje dentro de este contexto de excepcionalidad, en sexto año sí va a haber una promoción. Sí, van a pasar de nivel, para aquellos que quieren darle continuidad a una carrera universitaria, un terciario, etcétera, sí se van a acreditar. Pero de primero a quinto año, estamos hablando de que va a haber una evaluación formativa en la cual se van a acreditar distintos contenidos y saberes, y otros van a quedar pendientes para el año 2. Bien. Eso es muy importante que lo tengan bien claro los padres y los estudiantes. Si pueden entregar trabajos prácticos, mientras más puedan acreditar contenidos y saberes, menos cantidad va a quedar de pendientes para el año que viene. Para ver si entendí, si por ejemplo mi hijo o mi hija estaba en segundo año, pasa a tercer año, pero puede ser que tenga contenidos pendientes aún de segundo año, digamos. Sí, va a tener contenidos pendientes, en caso de que no pudo durante toda esta etapa poder acreditar todos esos contenidos, todos esos trabajos. La modalidad de trabajo es muy simple, en el cual estamos siendo muy flexibles dentro de las instituciones escolares, sobre todo dentro del IPEN 130 Raúl Lezdano. En ningún momento nosotros le decimos a los estudiantes que tienen una fecha tope de entrega y que inmediatamente deben entregar ese trabajo, sino van a perder el año. No, durante todo este año estamos trabajando de forma muy flexible para que los estudiantes puedan incorporar todos los saberes, todos los conocimientos, puedan ponerse al día, como se dice, dentro de la escuela. Entonces, es el momento para que los chicos puedan tomar conciencia de que mientras menos contenidos o saberes pendientes queden para el año que viene, va a ser va a facilitar su trayectoria escolar en el año 2021. Hay una pequeña confusión. ¿Cuál es la confusión que todos los padres tienen? Que nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, termina el año, finaliza el año, y acá el que se ha quedado con tantas materias, otro se ha quedado de año, porque hoy otro rendirá e intentará pasar al curso siguiente. En este caso, estamos hablando de una excepcionalidad. Esto quiere decir que dos años, el año 2020 y 2021, van a constituir un solo ciclo. ¿Me seguís? Entonces, al unir los dos años, no podemos determinar fehacientemente que un estudiante pase de año o se quede de año al finalizar el año 2020. ¿Me comprendes? Uh-huh. Y esa es la confusión que se genera en realidad en toda la sociedad, al menos dentro de la comunidad de la institución que dirijo yo. Antes de preguntarle por el balance de este 2020 a nivel educativo, quiero preguntarle por esta posibilidad que maneja el gobierno de la provincia de Córdoba para que haya un último día de clase, sobre todo para aquellos que recibirían su colación. ¿Está de acuerdo? ¿Le parece interesante? Hasta el momento, como yo te decía al principio, en primera instancia, de cuando estamos dialogando, nosotros vamos recibiendo distintas información a través de memos. No nos han informado absolutamente nada de la presencialidad, de una modalidad presencial, por el momento. Y aquellos estudiantes que van a egresar en sexto año, hasta el momento no se haría un acto de cierre de colación en forma presencial. Es la última información que yo he recibido desde mis autoridades. Puede que esto está sujeto a cambios, obviamente, si hay un análisis en profundidad del Ministerio de Educación y lo analiza o plantea otra forma de colación con respecto a los estudiantes de sexto año. Por el momento todo sería desde la virtualidad. Uh-huh. Ariel, cada cierre, en realidad, este año, dentro de su condición de particular, estas instancias, estas evaluaciones parciales, ¿no? que van a poder de alguna manera medir los aprendizajes durante este año 2020, me imagino que también van a ser una suerte de evaluación para ustedes, para que a partir del próximo año puedan readaptar todos los contenidos en cada condición individual, particular, y poder intensificar esos conocimientos, esos saberes que habían, que quedaron en el camino, para tratar de aunarlos todos en los primeros meses del año. También va a ser otra temporada, otro momento más de un trabajo importante para la comunidad educativa, en este caso para directivos, para docentes. Mira, nosotros hasta ahora el balance que hemos realizado sobre cómo hemos transitado esta pandemia desde la institución escolar, nos hemos dado cuenta que hay mucha diversidad y mucha también diferencia entre las posibilidades de acceso a la comunicación, a los medios de a la informática, a los soportes informáticos, a internet, que tienen los estudiantes, y también el acompañamiento de las familias con respecto a que la trayectoria del estudiante sea realmente buena o no. Entonces, hay mucha dificultad con respecto a decir, bueno, un estudiante tiene todos los medios, todas las posibilidades para acceder a la escuela, para estar conectada a la escuela, por más que nosotros desde el nivel institucional damos todos los medios y proporcionamos todas las facilidades para que el estudiante esté conectado con la escuela, claramente hay una desventaja por parte de aquellos que menos tienen, en este caso, desde la virtualidad estoy hablando. Uh-huh. Eso por una parte, y por otra parte sí hemos hecho también una autoevaluación de cómo deben ser la información que debemos manejar desde la escuela, cómo debemos estructurar los mensajes hacia las familias, hacia los estudiantes, cómo debemos elaborar los trabajos prácticos, cómo tenemos que ir también proyectando a corto plazo, porque de alguna manera la sociedad se va transformando y va teniendo nuevas modalidades, nuevas formas, y entonces no podemos ir planificando a largo plazo acá a fin de año. Siquiera te puedo dar una respuesta ahora de cómo va a ser, por ejemplo, el acto de colación de los chicos. Hasta el momento, la última información que yo he recibido es esta, que todo va a ser desde la virtualidad, pero esto está sujeto a cambio, por ejemplo. Entonces, yo creo que evaluando, haciendo una autoevaluación institucional, yo creo que la capacidad de adaptación inmediata que debe tener una escuela justamente va a ser proporcional a de qué manera vamos a poder estar conectados, vamos a poder realizar un buen trabajo con nuestros estudiantes, con sus trayectorias escolares. Yo creo que esto es el gran aprendizaje que hemos tenido como escuela. Ariel, la última. Bueno, estas evaluaciones parciales, la última que van a tener por lo menos en este año 2020 de acreditación de aprendizajes, ¿van a seguir siendo virtuales? ¿Va a ser como en los formatos en los cuales han ido trabajando durante todo este año, o va a tener alguna particularidad? No, hasta el momento vamos a mantenernos desde la virtualidad y vamos a seguir manteniendo los distintos formatos, los distintos soportes. No se ha solicitado nada de parte del Ministerio con respecto a una presencialidad o una semipresencialidad por parte de ningún grupo de estudiantes. Eso también es importante que lo sepan los padres y la comunidad educativa del IPEN 130 Robledano. Es que vamos a mantenernos en la virtualidad, como lo venimos haciendo, y que no va a haber una modificación, o al menos no está pensada o planificada una modificación al respecto. Bien, ahora sí la última, Ariel. Pensando en la vuelta a clases el año que viene, por ejemplo, en Buenos Aires, hablamos recién, va a ser para los primeros días de febrero. Digo, ¿ya se piensa en eso? ¿Ya se puso alguna fecha estimativa en la cual se pensaría en el retorno a la actividad, ya sea presencial, virtual, mixta, el próximo año? Nosotros como directivos de instituciones de nivel media, no hemos recibido ninguna instrucción al respecto de cómo sería la vuelta a clase desde la semipresencialidad o presencialidad. Bien. Pero humildemente debo opinar que esto dependerá mucho de los elementos con que cuenta cada municipio, cada escuela en particular, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, los elementos sanitarios, las precauciones, las medidas necesarias que tenemos que tener como institución escolar, en el cual son grupos humanos grandes, están todos en el mismo espacio, y sabemos que esto es un factor determinante para el contagio del COVID en este caso. Entonces yo creo que los elementos que cada una de las instituciones posee o tiene con respecto a la prevención a esta pandemia que estamos viviendo todo, va a ser determinante y fundamental para la forma en la cual se va a volver a clases o se va a volver dentro del aula, a trabajar dentro del aula. Esto va a estar muy sujeto, creo yo, a cada provincia, a cada municipio, cuáles son las herramientas, los elementos con los cuales cuenta, por supuesto. Uh-huh. Ariel, te agradecemos el contacto y seguramente seguiremos al tanto de lo que suceda allí en la comunidad educativa del Raúl del Llano, como en las otras instituciones de aquí de la villa. Te agradecemos los minutos. Un abrazo grande. Bueno, te agradezco enormemente darme también la capacidad de expresarme y de comunicarme a través de este medio con todos mis estudiantes y con todo, sobre todo con todas las familias, que son un factor fundamental en este momento de pandemia para que las trayectorias de los estudiantes puedan completarse y podamos seguir trabajando nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Hasta